cervecita, por favor. Quiero tomar para olvidar y ya no sufrir jamás. Cervecita, cervecita, cervecita, por favor. Quiero tomar para olvidar y ya no sufrir jamás. Cervecita, cervecita, por favor. Quiero tomar para olvidar y ya no sufrir jamás. Cervecita, cervecita.